czy los, nie ma nas ale konsciencja. Komentarz płas, lulos, kamina plana, finale nam winą. Machinaria de vida, amenaza de creencia. Estafa de vida, estafa de muerte. Machinaria de vida, amenaza de creencia. Estafa de vida, estafa de muerte. Muerte. Roles tras las rejas, tormentas de mentiras, suelos contaminados, ilusión de un porvenir. Muertes poseídas, llevadas a la inconsciencia. Cabezas fuertes duras, caminando en la fila del olvido. Maquinaria de vida, amenaza de creencias. Estafa de vida, estafa de muerte. Maquinaria de vida, amenaza de creencias. Estafa de vida, estafa de muerte.